Las plantas y los animales en Mendoza. Tanto las plantas como los animales deben adaptarse a las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra. En la provincia de Mendoza, el principal condicionante es la época de presencia del agua. El tipo de vegetación se adapta a la falta del agua, recibe el nombre de xerófila.